Hoy hablamos de un genio de las proporciones, del paisaje abstracto y el color. El italiano Franco Fontana, el cual dedicó su vida al estudio de las formas, es por derecho propio un auténtico maestro de la fotografía, que ha expuesto en las mejores salas y ha conseguido innumerables galardones internacionales. Pero, sobre todo, se ha conseguido meter en el bolsillo casi desde sus inicios a todos los que amamos este arte que es la fotografía. Hola a todos, mi nombre es Robert, me encontraréis diariamente en mi perfil de Instagram @robertomasf, en mi página web robertomasfoto.com y en mi canal de YouTube. Todos los enlaces los encontrarás en la página web o en las notas de este episodio. Te recuerdo que están ya disponibles las fechas de mis talleres prácticos de fotografía para marzo, abril y mayo en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona o Bilbao. Os invito a entrar en robertomasfoto.com y reservar plaza en uno de los grupos para aprender y disfrutar juntos de la fotografía. Que no podéis venir, que estáis lejos, tenemos disponibles cursos online de composición y de revelado y organización con Adobe Lightroom. Visitadlo, robertomasfoto.com. Esta serie de podcasts relacionados con los grandes maestros de la fotografía se me ocurrió a partir de una serie de vídeos muy exitosos dentro del canal de YouTube a los que iré referenciando, según el autor, ya que allí podréis ver fotografías del mismo que completarán la experiencia sonora de este programa. Más pensado para escuchar y sentir que para ver. En este episodio décimo del podcast que termina temporada, hablamos de un genio de la fotografía, del paisaje, de las proporciones del ser humano. Un genio de la fotografía del que hay que aprender y que si no lo conocéis, os animo a investigar. Del italiano Franco Fontana. Una de las primeras palabras que nos vienen a la mente cuando, una vez estudiada la obra, pensamos en Franco Fontana es paisaje. Sin embargo, cultivó su obra coqueteando con otros artes como el retrato, la calle o la arquitectura. Eso sí, llevándoselo todo a su propio terreno, a su obsesión por buscar las proporciones exquisitas, perfectas, los colores más intensos, las líneas puras y la armonía en todas sus composiciones. Mientras otros autores consideraban el paisaje como una disciplina fotográfica muy pura, en la que el angular permite dar una majestuosidad a la localización sobresaliente, Fontana usaba teleobjetivos para comprimir los planos, para acercarlos, para recortar la parte de la inmensidad que le interesaba y tratarla como un todo. Desde los años 60 comenzó a trabajar el color de una forma en la que nadie se había atrevido, con saturaciones muy potentes que llenaban la vista del espectador. Y es que en las composiciones de Fontana no entraba la dimensionalidad o esa búsqueda por el volumen que generan las diferentes capas de información, las diferentes profundidades de campo. Su trabajo de revelado con la película Ektachrome lo separó radicalmente del trabajo de sus coetáneos europeos que todavía parece que estaban anclados en el blanco y negro. Maestro de la composición, del minimalismo, las líneas perfectas, la limpieza y las proporciones armoniosas, trabajó paisajes abstractos, sin manipulaciones, ojo, buscando la luz adecuada y el revelado exquisito. Y como hemos anticipado, no solo usó todas estas premisas en los paisajes, lo usó para componer con arquitectura, edificios, con personas, para centrarse en la esencia última de la belleza, tanto de los lugares, de las formas, como de la figura humana, demostrando que la composición fotográfica en sí es un arte, y mostrando que hay otros caminos para conseguir buenas fotografías. Fontana sigue dando guerra a sus más de 80 años, disparando, enseñando, innovando constantemente. Sin duda una de las mentes más creativas e innovadoras de la historia de la fotografía y que si no lo conocíais, desde luego os va a sorprender. Espero que tanto este episodio hablando sobre Franco Fontana como los últimos 9 anteriores, hablando de los grandes maestros, o al menos algunos de ellos, que de los que hemos destacado su obra, su estilo, su inspiración, para que así mismo nos llene y nos ayude a mejorar como fotógrafos, os haya gustado y os haya enganchado tanto como a mí grabarlos, prepararlos y por supuesto publicarlos en robertomasfoto.com/podcast y también en los distintos canales como son iTunes o como es iVoox. Por supuesto, esto no ha terminado aquí. Esto es el fin de la primera temporada de Hablemos de Fotografía. ¿Qué pasará en la segunda? Ya lo veremos. Prepararemos nuevas cosas, nuevas ideas. ¿Será igual? ¿Será parecido? ¿Será totalmente diferente? Lo veremos. Vamos a darnos una tregua, vamos a darnos un descanso, vamos a dar tiempo a que todo el mundo que todavía no ha disfrutado de los 10 capítulos de la primera temporada pueda escucharlos, disfrutarlos y que cada uno de ellos les sirva para perder al menos un buen rato disfrutando de las fotografías de estos grandes maestros de la fotografía. Pero yo volveré, de momento me encontráis en Instagram, en RobertTomasF, como siempre digo, en mi canal de YouTube, que lo encontraréis también referenciado en robertomasfoto.com, y en este podcast, que dentro de muy poquito volverá con nuevas ideas, siempre relacionadas con la fotografía. Nos vemos. Ha sido un placer. Un saludo.